La delegación del Comité Ruso de Adoración a los Grandes Hombres del Monte Baekdu, con su presidente Víctor Petrov a la cabeza, arribó a Pyongyang por vía aérea el día 16. Con anterioridad, llegó Kim Ok-hwa, directora del Consejo del Fondo Kim Il-sung, Kim Jong-il.